40 grados, por Dios qué calor. Esta noche mucha fiesta, mucho descontrol. Él me enamoró y él se enamoró. Con sus ojos y su cuerpo loca me dejó. Ya es sensación. Todos saben qué pasa cuando suena mi canción. Ya es sensación. Todos saben qué pasa cuando suena mi canción. Otra noche de verano y yo junto a vos. Otra noche de verano que te escojo a vos. Él me enamoró y él se enamoró. Con sus ojos y su cuerpo loca me dejó. Ya es sensación. Todos saben qué pasa cuando suena mi canción. Ya es sensación. Todos saben qué pasa cuando suena mi canción. Ya es sensación. Todos saben qué pasa cuando suena mi canción.